bueno, no sé, tampoco es lo que más me preocupa, ¿no? La verdad que, como he dicho muchas veces, en este equipo hay muchos titulares, que eso es lo importante, que juegue quien juegue lo hace bien y se está viendo todos los fines de semana. Y nada, lo que me preocupa es el partido de mañana, ¿no? Que podamos celebrar nosotros por lo menos el playoff. Sí, ya te digo, llevo la semana pasada, entrené un par de días con el grupo y esta semana llevo con el grupo toda la semana, así que muy bien. No, para nada. La verdad que lo hablé con... El míster habló conmigo y lo entendí perfectamente, ¿no? No había entrenado con el grupo, salía de una lesión y era un partido muy difícil. Ellos se jugaban también mucho y los primeros minutos, hasta el minuto 70 de partido, iba a haber mucha intensidad y quizá eso provocaba, no sé, mucho desgaste físico, ¿no? Me lo dijo el mismo día del partido, habló conmigo, me comentó la situación que se podía dar, que era que no jugara de inicio. Yo lo comenté con él, que lo veía bien su decisión y nada más. Pues un partido importantísimo, ¿no? Ellos querrán ganar en casa después también de tanto tiempo y asegurarse también el playoff que se les ha complicado en estas últimas jornadas, ¿no? El equipo que pierda el próximo día, pues puede que le entren los nervios, ¿no? Y bueno, será un partido muy muy intenso. Claro, eso es, ¿no? Nosotros lo que queremos es estar matemáticamente metidos y a día de hoy eso no es así. Entonces, bueno, sí es verdad que hay un colchón de puntos bastante importante, pero es lo que te digo, los equipos como empiezan a sumar de 3 en 3, ese colchón se reduce y te ves en la última jornada que estás ahí jugándotela. Sí, seguro. Siempre un cambio de técnico tiene eso, ¿no? Que los futbolistas cambian de mentalidad, intentan demostrarle cosas a ese entrenador y lo dan todo como hicieron el otro día aquí. La verdad que yo el equipo, a los compañeros los veo muy bien, con muchísima ilusión, que también en estos casos yo creo que es muy importante, ¿no? Gente en el vestuario muy humilde, ¿no? Que tenemos muchas ganas de conseguir cosas y eso hace que todo el mundo empuje y que todo el mundo aporte muchas cosas. Y ya te digo, físicamente creo que estamos muy bien. A nivel de los partidos creo que estamos también muy motivados, ¿no? Y que los resultados se están dando por el esfuerzo que estamos realizando y a la gente, ya te digo, la veo muy metida y con muchísimas ganas. Sí, yo vine aquí por eso también, ¿no? Vi la dinámica que llevaban. Y una de las cosas por las que vine aquí era por eso, ¿no? Por la gente que había, por la humildad que había, por las ganas que había en conseguir cosas, que eso para mí es importantísimo. Yo ya te digo, los jugadores están lesionados, intentan recuperarse lo antes posible y más ante una situación de un playoff o aunque te encuentres un poquito mal, psicológicamente estás tan sumamente motivado que lo suples con esas otras cosas. Entonces, a lo mejor, sí es verdad que llegas lesionado y no llegas físicamente al 100%, pero psicológicamente quieres estar y eso lo suples, ¿no? Con esa psicología y esa mentalidad lo suples el resto. Sí, el factor psicológico yo pienso que siempre influye, ¿no? Y nosotros ahora mismo estamos en una dinámica buena, ¿no? Que las cosas nos están saliendo y ellos parece que es al revés, pero últimamente también están saliendo cosas bien, están intentando cambiar la estrategia para cambiar la dinámica de resultados, ¿no? Entonces, bueno, el partido sí es verdad que al principio yo creo que empezará un poquito titubeante, ¿no? De los dos equipos viendo a ver lo que da cada uno y bueno, luego ya una vez dentro del campo las cosas se desarrollan e intentas tú hacer tu juego, yo sé el suyo, te olvidas del resto y ahí es cuando la balanza se declina por un lado o para el otro. La verdad que aquí estoy muy bien, la verdad, la ciudad me parece muy acogedora. Luego los compañeros, ya lo he dicho muchas veces, que me han recibido muy bien. El estadio solo hay que verlo, ¿no? El otro día ya se empezó a ver un poquito más de afluencia de gente, ¿no? De más ambiente, la gente vino más a apoyar y creo que este equipo en primera podría llenar el campo todos los partidos. Completamente, yo no tengo ninguna duda y voy a seguir intentando convencer al club y a la gente que me trajo aquí de que no se equivocaron. No tendría ningún problema en seguir aquí. ¿Vale? A vosotros.